espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. El 13 de noviembre del 2023 se publica el 10º álbum de estudio de la banda brasileña de power metal progresivo Angra, titulado Cycles of Pain, a través de Atomic Fire Records. El álbum gira en torno al dolor, tal y como lo explica el guitarrista Rafael Bittencourt. Este es un disco muy especial para nosotros por varias razones. En primer lugar, han pasado muchas cosas desde nuestro último lanzamiento en 2018. Durante los últimos 5 años, experimentamos mucho dolor personal y colectivamente, junto con desafíos, frustraciones, glorias y éxitos, en una montaña rusa de emociones que se convirtieron en un caldero gigante de temas e inspiraciones. En el 2019 falleció mi padre y unos meses después también murió André Matos. Eso tuvo un gran impacto en mi vida. Angra, Ride Into the Storm. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We are the same.

umbral, un espacio a lo no escuchado. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Estás escuchando la sección Umbral, un espacio a las nuevas propuestas musicales en La Esencia de las Bandas. Soul Angel es una banda de power metal formada en el año 2021 en Navojoa, Sonora. El álbum debut de la banda se titula Leyendas y es publicado el 29 de julio del año 2023. Un trabajo totalmente independiente que se compone de 10 temas inéditos, como Leyendas, La Maldición de Caín, Tu Cruel Mentira, Héroes, Alma en Pena, La Doncella y El Campesino, Solo Tu Recuerdo Me Queda, Universo, El Campeador y Hacia el Infierno. Alineación: Julio Arazún Zubia en el bajo, Mario Alberto Rodríguez batería y Jesús Ángel Morales voz y guitarra. Soul Angel, Héroes y El Campeador. Sección Umbral, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Un espacio a lo no escuchado. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Umbral, un espacio a lo no escuchado. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. No, la revolución. revolución no terminará hasta que no nos devuelvan las tierras. ¿Qué fue de Salvador Sánchez? Gran villano de las telenovelas y magnífico director de series infantiles. Ahorita estamos sembrando maíz. Sembrábamos frijol. Ya no se da ni para nada. Su nombre completo es Alfredo Salvador Sánchez Bolaños. Nació en Tehuacán, Puebla, el 28 de octubre de 1943. Con 6 años, su familia se mudó a Cuautla, Morelos. Fue ahí donde cada fin de semana acudía al cine, naciendo desde esa época su amor por las artes, el cual se vio reforzado gracias a su hermano Guillermo Gil, quien, tras haber estudiado teatro en la Ciudad de México, regresó a Cuautla para montar una escuela y realizar una obra de teatro, siendo ahí donde Salvador realizó sus pininos. Cuando cumplió 19 años, se unió a un grupo de teatro amateur, donde realizó la obra El Gesticulador, bajo la dirección de don Antonio de Mendoza, quien luego se convirtió en su suegro. 3 años después, decidió formarse profesionalmente, por lo que buscó ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese instituto encontró a uno de sus mejores maestros, el gran actor Carlos Ancira. Al terminar sus estudios en el IMBA, en 1970 participó profesionalmente en la obra Los Albañiles, de Vicente Leñero, dirigida por Ignacio Retes. Ese mismo año debutó en la película llamada Muera Zapata, Viva Zapata, de Felipe Casals, junto al cantante Antonio Aguilar, Armando Acosta y David Alejandro. Con Felipe Casals, Salvador Sánchez tuvo la fortuna de tener una gran conexión y ser parte de grandes cintas como Canoa, Las Poquianchis y El Apando, todas de 1976. Aunque previo a su participación en esos clásicos del cine mexicano, fue parte de la película La Choca, de 1974, del director Emilio Indio Fernández, por la que fue nominado al premio Ariel. En esa cinta alternó con Meche Carreño. En el cine trabajó en otros títulos, entre los que destacaron No oyes ladrar a los perros, de 1975, donde fue parte del elenco principal junto a Ana de Sade y a Huy Camacho, y le dio vida a Juan Dolores. Y el lugarcito no está tan peor que digamos. Y las hembras no están como para desairarse. Bajo la metralla del año 1983, bajo la dirección nuevamente de Felipe Casals, donde interpretó el personaje de Tomás al lado de Humberto Zurita y María Rojo, el hijo de Lamberto Quintero de 1990, con Pepe y Antonio Aguilar, Manuel Ojeda y Claudia Ramírez, Imperio de los Malditos de 1992, junto a Humberto Zurita y Dobrina Cristeva, así como Crónica de un Desayuno del año 2000, con Odiseo Bichir, Eduardo Palomo y José Alonso, entre otras más. Por otro lado, en 1972 hizo su debut en la teleserie El Carruaje, dando vida al personaje de Porfirio Díaz, compartiendo créditos con Fernando Mendoza y Carlos Monden. A esa le seguirían otras como Yara, de 1979, junto a Blanca Guerra, Miguel Manzano y Angélica María. Senda de Gloria, de 1987, caracterizando a Adolfo de la Huerta. El Pecado de Oyuki, de 1988, donde destacó con su personaje de Oguino, el cual le valió una nominación como mejor villano en los premios TV y Novela. Luz y Sombra, de 1989, donde compartió créditos con la famosa cantante y actriz Thalía y le dio vida a Eusebio Suárez. La Fuerza del Amor, en 1990, como el padre Victoria. La Dueña, de 1995, donde interpretó al villano Macario Robles y de nueva cuenta fue nominado como mejor villano, resultando esta vez ganador. ¡Maldito! ¡Juro que te mataré! Alegrijes y Rebujos, del 2003, como Asunción Chon Yunque, el fiel ayudante de don Darbelio Granados. Quiero Amarte, en el 2013, estelarizada por Karime Lozano y Cristian de la Fuente, así como Vino el Amor, del 2016, junto a Gabriel Soto, a Cela Robinson e Irina Baeva, entre muchas telenovelas más. En la pantalla chica, luego de haber trabajado en El Pecado de Oyuki, fue considerado por el productor Juan Osorio para dirigir una telenovela, sin antes haberse dedicado a ello, pero reto que aceptó con gusto, debutando en la dirección del melodrama Madres Egoístas, de 1991. Este trabajo le resultó bastante estresante, por lo que tardó años en volver a aceptar otro proyecto de ese tipo, siendo hasta 1999 cuando nuevamente dirigió en Foro la telenovela infantil Serafín. A esa le siguieron la dirección de otras cuatro telenovelas infantiles: Aventuras en el Tiempo del 2001, Cómplices al Rescate del 2002, Alegrijes y Rebujos del 2003 y Misión SOS del 2004. Entre sus últimos trabajos han sobresalido su participación en la cinta El Exorcista de este 2022 y la serie Ana desde el 2020 hasta la fecha. Aquí no contratamos a nadie, aquí hacemos el teatro porque, nos gusta, no somos empresa. En cuanto a su vida personal, Salvador Sánchez contrajo nupcias con la promotora cultural y actriz Yolanda Reyes. Al día de hoy, con 79 años de edad, radica con su esposa en Tezontlalpan, Morelos, donde creó un centro cultural para teatro comunitario y otras disciplinas, llamado Foro La Negra. De igual forma, sigue vigente en la televisión, trabajando en Televisa. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Celular o laptop se descompuso o dejó de funcionar, la solución está en Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Mobile Unlock ofrece reparación de celulares, desbloqueo de cuentas, software y actualizaciones, cambios de display y centros de carga, cualquier reparación de tu celular y laptop. Visítanos, 3 Oriente número 528, Colonia Centro, casi frente a la Triste Verde, en Tehuacán, Puebla, México. Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Contacto 238-211-4763. Mobile Unlock. ¿Estás en busca de hacer realidad el diseño a las necesidades de tu empresa, institución o amigos? EM Sublimación ofrece el máximo equipo profesional para promocionar tu negocio o obsequiar el mejor detalle a los tuyos. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Contamos con el mejor equipo de diseño en playeras, gorras, tazas, uniformes deportivos, estandartes, sublimados, señaletas, lonas, serigrafía, grabados, corte vinil y más. A sus órdenes en Avenida Reforma Sur, número 528-11, Colonia Centro, Tehuacán, Puebla, México. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Teléfono fijo 238-138-1774, WhatsApp 238-141-8036. Correo electrónico em-sublimacion2@hotmail.com. EM Sublimación. Cycles of Pain, el décimo álbum de estudio de Angra, es producido, grabado, mezclado y masterizado por Dennis Ware, socio de Angra desde hace muchos años, en la oficina Sonastérico y Elephant de Brasil, mientras que la mezcla y la masterización han tenido lugar en The Track Shack de Karlsdorf, Alemania. El álbum cuenta con diversos invitados como Amanda Somerville, Tears of Lute, el compositor y cantante Lenin, En Vida Seca, y los artistas brasileños Vanessa Moreno, Tide of Change 1 y 2 y Juliana de Agostini al piano, Tears of Lute, alineación actual de Angra, Rafael Bittencourt y Marcelo Barbosa a las guitarras, Felipe Andreoli al bajo, Bruno Valverde batería y Fabio Leoni en la voz. Angra, Cycles of Pain, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. It's hard to get out of path. Your mind is blank, your heart is black. All these fears that you can't explain, when nothing seems to make sense. A shallow grave, you buried in. Everything goes wrong and you lonely. Try to control, put up a fight, lying helpless in the dark. Everything goes wrong when you're desperate. Taking your life won't make it right. Hide your tears. The battle of every day, every time it's all gone away. The agony. So hard. Acabamos de escuchar al dios del metal Judas Priest con el tema The Serpent and the King, cuarto sencillo de su nueva producción Invisible Chill, que ya viene en camino ya casi para el 8 de marzo de este año 2024. Continuamos con más música en La Esencia de las Bandas. Estás escuchando el episodio número 92 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metal Maniac. Bienhechores, M Sublimación y Mobile Unlock. En 2021, la banda de blues rock del Estado de México, Huevo Frito, publican su tercera producción discográfica titulada Rock Duro y Machín, producido y distribuido por Discos y Cintas Denver. Consta de 9 temas inéditos, como La Vida No Es Un Juego, Tocando Fondo, El Huevón, El Reventón, Motivos de Atraso, El Bar, Qué Viejo Estoy, Imaginación y el cover de Vago, Suicida. Alineación: Fran Benítez, bajo y voz; Beto Benítez, guitarra y voz; Antonio Deraz, guitarra; y Juan Mancilla en la batería. Discografía: Mi Vida Es Un Rock and Roll 2018 y Rock Blues y Algo Más 2020. Huevo Frito, Encima de Ti y Apariencias, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Presiento tu aliento, tus ojos me dicen que estamos sufriendo, pero solo quiero seguir encima de ti. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Según cuenta la historia, una perfecta parodia se volvió una leyenda, lo que pudo ser gloria. Sin embargo, lo

Tide of Change 1 y 2, Vida Seca, Good of the World, Cycles of Pain, Fear in the Now, entre otros. La portada es obra de Eric Pascua. La combinación de elementos de la portada, un ángel de la muerte con alas brillantes y curtidas, adornado con símbolos religiosos y paganos, un bosque oscuro con fuego y lluvia, el predominio de elementos brasileños, transmite una representación de la idea de que el dolor es una experiencia recurrente y transformadora que abarca aspectos espirituales y terrenales y nos anima a sumergirnos en las profundidades de nuestro propio dolor, explorar sus diversas dimensiones y encontrar fuerza y curación en el viaje de estos ciclos, agrega Angra. Angra, Good of the World, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. Estás escuchando el podcast número 92 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania, Bienhechores, EM Sublimación y Mobile Unlock. Estás escuchando la sección Conversión en La Esencia de las Bandas. Your Love es el segundo sencillo de la banda británica The Outfield, incluido en su álbum debut Play Dead, publicado el 12 de noviembre de 1985, producido por William Whitman y distribuido por Columbia Records. El trabajo se compone de 10 temas: Say It Isn't So, Your Love, I Don't Need Her, Every Time You Cry, 61 Seconds, Mystery Man, All the Love, Talk to Me, Talking Machines y Nebeus Alibi. Your Love es una composición de John Frederick Spink. La canción ocupó el lugar número 1 en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. En 2002 apareció en la banda sonora del videojuego de The Rockstar Games Grand Perfect Auto Vice City en la emisora de radio ficticia Flash FM. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. I don't wanna lose. Fugata es una banda de power metal fundada en el año 2007 en Guadalajara, Jalisco. Alineación actual: Hugo Medina, bajo y coros; Homero Lezama, teclados; Daniel Viña en la voz; Nash Salmerón en la batería; y Eusebio Mentrano en la guitarra. El álbum debut de la banda se titula Mystical Kingdom, publicado el 20 de junio del 2011 a través de Rattone Music. El trabajo se compone de 11 temas más un intro, como Secret of Eternity, My Moon, The Last Wizard, Queen Isabel, Land of Misery, Valley of Sorrow, Follow Me Away, Dragonlance, Magic Place, Across Time y Golden Pot. En el año 2013, Fugata lanza la versión del tema Your Love, original de la banda británica The Outfit. Fugata, Your Love, original The Outfit, sección conversión, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Con motivo de la celebración de 40 años de la banda capitalina de rock pop Kerigma, la banda estrenó el segundo tema de la reedición de su icónico disco Morir Imaginando, titulado Puro Azar, en colaboración con Ben Ibarra. La colaboración con Ben Ibarra adquiere una significativa relevancia para Kerigma, ya que conocen al destacado músico desde su adolescencia. La banda expresó su felicidad al ver que Benny no dudó en sumarse con entusiasmo y energía, contribuyendo de manera significativa para enriquecer aún más la presentación de Puro Azar. Kerigma anuncia su próxima presentación en la edición 2024 del Festival Vive Latino, marcando su llegada al emblemático festival después de 26 años desde la primera edición. Kerigma, feat. Ben Ibarra, tema Puro Azar, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Puro azar, encuentro de ocasión. No esperé mucho más que un encuentro. Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro. Imagen que no borré, que me está dando vueltas, me está confundiendo. Oh, oh, oh. Son las 6 de la mañana, estoy despierto. Nada resulta importante y ya no llegas. ¿Cómo puedo pretender sin darte nada? Hay que me quieras. El sol llega, me mira y amanece. Mis ansias de amor y amar se desvanecen. ¿Cómo puedo pretender que tú me quieras sin conocerme? Y ahora no sé. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Confundiendo. Estás escuchando el episodio número 92 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Bienhechores, M Sublimación y Mobile Unlock. La nueva versión 2023 del tema A Quema Ropa, primer track del álbum Morir Imaginando de la banda capitalina de rock pop Kerigma, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a partir del mes de agosto del 2023. En esta nueva versión participa San Pascualito Rey en la voz. Kerigma se presentó en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México para celebrar su 40 aniversario el pasado 18 de agosto del 2023. Este ha sido un viaje en el tiempo, en el que hemos visto a la industria transformarse, a la banda adaptarse musicalmente a los nuevos tiempos y hasta personalmente asumirnos como entidad orgánica, donde cada persona cumple una función, aporta lo mejor de sí y complementa las ideas de los demás, comenta Sergio Silva, voz de Kerigma. Kerigma, A Quemarropa, feat. San Pascualito Rey, en La Esencia de las Bandas. Sale humo de mi pecho. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo si la cultura del rock. Tu fuego sigue bailando. Apuntas a no fallar. Enciéndete a no morir. Hazte la muerte, mi última danza quiero con el águila fundir. Son dos muertes muy distintas y al final el río es igual. A quemarropa, a quemarropa disparas. A quemarropa, apuntas a no fallar. A quemarropa, a quemarropa disparas. A quemarropa, si te pudiera olvidar. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you.